Hemos escuchado el leitmotiv del grupo catalán COP. Asamblea Ciudadana contra la Guerra. La Asamblea Ciudadana contra la Guerra se reunió ayer y han decidido suscribir un manifiesto que está por escribir y convocar próximas reuniones de la propia Asamblea, así como todos los viernes concentraciones de protesta por la invasión e interferencia y guerra imperialista en Libia, para promover pues exactamente eso, la paz y el fin del colonialismo y del imperialismo. La OTAN toma el mando de las operaciones en Libia. La Alianza Atlántica completa la transición de la coalición y tendrá bajo su mando todos los activos militares internacionales que operan en el país. La OTAN completará este jueves el proceso de transición de la coalición atlántica y tomará el mando sobre las acciones militares. El paso se produce después de que los 28 países aliados acordaran el pasado domingo que la OTAN se hiciese cargo del control y coordinación de todas las operaciones de protección de la población libia, lo que implica ataques contra objetivos terrestres desarrollados hasta ahora por la coalición internacional. Unos días antes, la organización ya había asumido la dirección de la zona de exclusión aérea impuesta sobre Libia en virtud de lo aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y previamente había hecho lo propio con la vigilancia del embargo de armas que pesa sobre el país norteafricano a través de una misión naval en aguas del Mediterráneo. Más de 2.000 universitarios se manifestaron el pasado 23 de marzo en Oviedo. El pasado 23 de marzo, más de 2.000 estudiantes secundaron la movilización convocada por las diferentes asambleas y colectivos de la Universidad de Oviedo, que bajo el lema "En defensa de la universidad pública" recorrió el centro de la ciudad. Una decena de líderes estudiantiles se reunieron con el rector de la universidad, exponiéndole las principales reivindicaciones de la convocatoria. Haciendo nuestras las palabras de Sergio Naves, uno de los líderes estudiantiles, se está llevando a cabo una elitización brutal de la enseñanza, que pretende con una serie de medidas dejar fuera de la universidad a los hijos de los trabajadores, de la misma manera que se impide de facto la compatibilización del estudio y del trabajo. Desde aquí mandamos nuestro apoyo a los compañeros asturianos y esperamos que en Zaragoza se reactive pronto el movimiento estudiantil para luchar por nuestros derechos como jóvenes trabajadores. El gobierno sirio cuenta con el apoyo del pueblo. Una multitudinaria marcha popular en apoyo al presidente de Siria, Bashar al-Assad, se realizó este martes para expresar la unidad nacional y defender la estabilidad de la nación tras varios días de protestas por parte de un sector de oposición. El presidente sirio dijo ayer que el gobierno luchará para aplastar la conspiración y unir a los ciudadanos para evitar que los intereses extranjeros se posicionen en la nación. De nuevo, los intereses imperialistas se entreven a través de los grandes medios de comunicación, que no nombran el inmenso apoyo popular, sino simplemente las 5 víctimas mortales que hubo en una manifestación la semana pasada. Se nombran los 14 muertos por una banda de mercenarios paramilitares. El diputado envuelto en escándalo de corrupción fue el promotor de premio a Guillermo Cariñas. Varios periódicos publican estos días que el eurodiputado del PP, Pablo Zalba, cambió una ley comunitaria siguiendo el criterio de un falso lobby a cambio de unos 100.000 euros. La trampa se le tendió al rotativo británico The Sunday Times, que grabó la negociación en un vídeo para denunciar cómo los lobbies colan enmiendas en la legislación de la Unión Europea. Ninguna de las informaciones que están apareciendo en relación con Zalba recuerda que este es vicepresidente del grupo Friends of Free Cuba, Amigos de la Libertad para Cuba, del Parlamento Europeo, que ha abogado por mantener la posición común europea contra la isla, que amplifica las provocaciones de quienes trabajan al servicio de Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Zalba jugó un papel clave en el otorgamiento del cuestionado de premios a Sájarov al disidente cubano Guillermo Fariñas, en detrimento de otras cualidades como la luchadora saharaui Aminatu Haidar. Vamos a escuchar recuerdos del pasado de Musinagal. movilizaciones en HP y limpiezas Aurora. Bueno, vamos a hablar primero del caso de HP. Ya hubo en noviembre varios casos de despidos. Desde el principio nos posicionamos en contra. Ya emitimos un comunicado en su momento. Y ahora han vuelto a salir con los temas de despidos, de reestructuración, alegando una crisis que ellos no están sufriendo, puesto que es una empresa de beneficios millonarios. Y los sindicatos convocaron a nivel estatal una huelga para ayer, día 30 de marzo. Además, en Zaragoza se convocó una concentración en una de las plantas de la empresa, el lunes. La huelga fue desconvocada debido a que la empresa accedió a la negociación, lo cual es un éxito, puesto que la presión ha surtido efecto y que se ha hecho una lucha. En cuanto a limpiezas Aurora, el sindicato de Aragonés tiene una sección, una compañera, y cuando se realizaron las elecciones sindicales resultó que la única lista presentada era de Comisiones Obreras. Por lo tanto, lo que se hizo fue una lista unitaria con gente de UGT y de OSTA, y de esta manera, aunque no fuese la mejor manera, pero la única de poder hacer presión a la empresa, el SOA consiguió sacar un representante, la compañera Eva, que era el sindicato de Aragones en esta empresa. ¿Qué pasa? Que desde entonces la dirección de la empresa está ejerciendo presión sobre la compañera, está haciendo el trabajo imposible, con amenazas, con sanciones, con problemas organizados con ella y con todas las compañeras de la empresa, y ha salido la lucha. Vamos a escuchar la canción de mi nombre, del grupo de Escalariac. Después de la canción daremos paso al tiempo de tertulia. Seguimos en el 102.1 de atención, estás escuchando Radio La Granja. tratar sobre los 25 años de la OTAN, que se cumple el 25 aniversario de que el Estado español entrara en esta alianza imperialista. Para la tertulia de hoy vamos a contar con los camaradas Miguel y Miguel del partido. Ya hemos disculpado la ausencia de un compañero de la plataforma anti-OTAN que no ha sido posible venir y ha fallado a última hora. Bueno, sobre este tema, pues sobre todo ya que estamos en familia, enfocarlo a la campaña que está realizando el PCPE sobre los 25 años, lo que comentaba, y la necesidad de que el Estado español se haga esta alianza imperialista, sobre todo viendo lo que está pasando una vez más, por ejemplo, en Libia. Igual que pasó en su momento en otros tantos países donde la OTAN intervino diciendo hacerlo en nombre de la humanidad, de la paz y en contra del terrorismo. Y bueno, estar en contra del terrorismo practicando otro, al contrario, que es matar en el nombre de los monopolios, pues es igual de criminal. Si os animáis a dar vuestra opinión, no sé, a mí la verdad me gustaría que nos contextualizarais, ya que tenéis más veteranía, lo que ha sido el devenir de la OTAN desde que España entró en este tratado imperialista hace 25 años. Hola, buenas tardes. Pues hombre, el devenir de la OTAN ha sido el devenir de los propios Estados Unidos. O sea, la OTAN es, al igual que la ONU, y me atrevo a decirlo con todas las consecuencias, o la Organización de Estados Americanos, pues es digamos un poco más el brazo armado de Estados Unidos. Está claro que Estados Unidos por sí solo es un país que puede mandar su propio ejército, pero de vez en cuando pues hace ver que no son ellos directamente los que intervienen, sino que intervienen sus aliados, sobre todo Gran Bretaña, que es fiel seguidor de cualquier movimiento político o geoestratégico de los norteamericanos. Y luego ya en menor medida pues Alemania o Francia principalmente. La OTAN nació pues como una forma de presión militar sobre los antiguos países socialistas. Su nombre viene precisamente de que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya se gestó, si no recuerdo mal, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en el Atlántico Norte, en un buque entre Churchill y Roosevelt. Y ya pues al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues ya con Truman y empezar la Guerra Fría, es cuando se consolidó la organización como tal. Y nosotros teóricamente, cuando entramos, en primer lugar entramos por la puerta trasera y de malas maneras, no hubo un referéndum para consultarnos al pueblo si queríamos entrar o no en dicha organización, sino que el gobierno de la UCD, encabezado por Carlos Otelo, nos metió a través de su mayoría parlamentaria. Hay que recordar que uno de los más furibundos militantes anti-OTAN de la época, un tal Solana, militante y miembro destacado del PSOE, luego posteriormente ha llegado a ser secretario general de la OTAN. Y como os estaba comentando antes, pues bueno, desde que hemos entrado teóricamente, creo que seguimos sin estar oficialmente en el organismo militar de dicha organización, y sin embargo en la práctica lo estamos a todos los efectos. Y bueno, y recalcar que aquí pues a cualquier hora, en el mayor polígono de tiro de toda Europa, que es el campo de San Gregorio, pues van a hacer maniobras pues militares holandeses, alemanes, británicos, lo que toque. Más el polígono de tiro de las Bardenas Reales, que es una zona natural compartida entre Navarra y Aragón, en el cual pues fundamentalmente en las localidades cercanas, más cercanas a dicho polígono de tiro, en los últimos tiempos, en los últimos años se han notado un crecimiento alarmante y sospechoso de casos de cáncer. O sea, me gustaría a mí saber, los señores de la OTAN y del ejército español, que en este caso el ejército del aire, con qué habrán bombardeado a... con qué tipo de munición habrán hecho los... habrán hecho los, las maniobras o ejercicios. Y bueno, y poco más, o sea, ahora realmente me viene poco más, pero bueno, seguimos siendo un apéndice militar más de, lo dicho, de Estados Unidos, y bueno, y cedo la palabra a Carlos y que apuntille más cosas. Yo más que apuntille a Julio, atendiendo para lo que estamos recordando, lamentablemente recordando, ese beneficio del referéndum. ¿Cómo visteis esas campañas que lanzó el PSOE, que eran la OTAN de entrada, no? Y luego el último discurso que hizo el señor Felipe González, pidiendo la entrada, el voto a favor de la entrada y demás. ¿Cómo se vivió desde los grupos de izquierda y cómo, qué decir, sobre todo por cómo se vivió el momento del referéndum? Yo creo que la situación de la OTAN y como modelo imperialista, como elemento ejecutor del imperialismo, la tenemos muy clara y es bastante asumida, pero sobre todo, ¿cómo visteis vosotros, que sois los que habéis vivido eso, cómo se planteaba se planteó ese tema? Sí, yo recuerdo, sí, en ese momento, por parte de la izquierda también, lo que había una parte de la izquierda que sí que teníamos claro de que lo de la OTAN, porque siempre ha jugado procesos en el campo electoral, ¿no? En el campo político, el Partido Socialista pues siempre ha buscado, recordemos el paralelismo de la guerra de Irak y cómo salieron cientos de miles y miles de millones de personas a decir no a la guerra. Con la OTAN pasaba lo mismo. Había un grado alto de politización de la clase obrera, de los trabajadores, de la juventud, de amplios sectores de la población, que ya veían a la OTAN, pues eso, como se le decía entonces, como el gendarme mundial, ¿no? Como un policía mundial del capitalismo. Todavía existía en el campo socialista, entonces ese referente todavía estaba más claro. Cuando aquí se planteó, sobre todo parte del Partido Socialista, de entrada no, pues era que de entrada sí, o sea, ya había una parte, ya se intuía la división del movimiento, que por cierto era muy popular, muy de base. En cualquier barrio había, en barrios, en fábricas, universidades, en institutos, había comités anti-OTAN, muy plural. Y aquí en Zaragoza mismo es que salíamos a la calle miles de personas, o sea, las manifestaciones de 10.000 personas era normal salir contra la OTAN en Zaragoza, y por pueblos, por comarcas, en muchos sitios. Eso está muy claro, porque también estaba ligado todo a un gran movimiento contra el militarismo, contra el armamentismo. Todos estos objetos de conciencia, el ejército, los gastos militares, o sea, la OTAN en esa época no era solo el decir no a la OTAN, sino que había un discurso político ideológico de que la OTAN era el armamentismo, eran gastos militares, era sufrir a los pueblos, que los pueblos, independientemente de sus contradicciones, sus cosas, pues que llevaran sus decisiones, su soberanía. Y la OTAN aquí lo vivíamos así, pero aquí, por ejemplo, el movimiento cristiano aquí en Aragón, cristianos de base, de muchas cosas que había en parroquias, etcétera, hasta en las parroquias había carteles anti-OTAN, curas, todo, que se pronunciaban por la paz, y claro, porque la OTAN era la guerra. Y además, recordaros que la OTAN se produce mucho antes que el Pacto de Varsovia, porque después de la Segunda Guerra Mundial los países del Este plantean que, claro, pues si hemos vencido el fascismo o lo otro, y bueno, cada uno está en su casita, haciendo cada uno en su país su labor, o lo que sea, su sistema social, pero se entendía de que por qué tenía que existir la OTAN, ¿no? Enseguida los países del bloque socialista tuvieron que crear el Pacto de Varsovia, porque eso era, claro, era una... era el enemigo, era eso, el brazo armado del capitalismo, y iba a ir claramente a recuperar fuerzas para ir a por los países del este, como así ha sido, y tuvo que surgir el Pacto de Varsovia. Pero los países socialistas les costó muchos años, unos cuantos años de poder, porque claro, lo de siempre, ¿no? Si ahora nosotros hacemos otro bloque, pues ya un poco, casi, a lo mejor por decirlo de una forma simple, hemos caído en la trampa, ¿no? Unos aquí y otros allá. Pero bueno, era la realidad que se imponía, porque la OTAN se el armamento iba para adelante, ¿no? La tecnología de estos países. Lo cierto es que, mirando atrás de cómo funcionaba la OTAN y todo lo que está sucediendo ahora, es muy importante. Y luego, que detrás de la OTAN, como ha dicho también Daniel, está el imperialismo yanqui, que es el director de la orquesta, pero no solamente dirige política y ideológicamente, como brazo armado del capitalismo contra el resto de los pueblos que no quieren un sistema capitalista y que quieren tener su vía propia de construir su sociedad, sino que en la OTAN hay un pastel económico millonario de billones y billones de euros o de dólares, como lo queramos llamar. Ahí hay toda una industria de alta tecnología super carísima, que no van a tener acceso, desde luego, el tercer mundo, ni siquiera muchos países de estos que dicen que arrancan, pero que y que esa tecnología está controlada por países muy de la OTAN, y que a la vez es un negocio tremendo para los Estados Unidos, y que donde acaban muchos países dependiendo precisamente de lo que diga los Estados Unidos. Y además, de una forma muy inteligente, los Estados Unidos consiguen que financien su industria militar en el resto de países. Sí, quería apostillar que bueno, que una de las bazas que tuvo el Partido Socialista Obrero Español para convencer a la gente para que al final tragaran con el hueso duro de la OTAN es que si no salía adelante el referéndum pro OTAN, pues que se corría el riesgo de otro golpe de Estado, de que Europa nos hiciera al vacío, de que Estados Unidos nos hiciera poco menos que nos metiera un bloqueo tipo Cuba. O sea, en fin, no hicieron una campaña, digamos, ni siquiera en positivo, no se cortaron un pelo, sino veladamente amenazando. Y eso, a la hora de la verdad, pues claro, en el subconsciente del personal pudo más que el uso de la razón, y desgraciadamente fue una gran decepción, porque no decirlo alto y claro, de que perdiéramos el no a la OTAN y el sistema yanqui y sus compinches, los del PSOE, González y compañía, pues ganaron. La verdad es que fue un golpe duro para toda la gente verdaderamente de izquierdas de este país, y sobre todo pues para la ciudadanía, pues porque realmente la ciudadanía en sí no quería esos jaleos ni en broma. Sí, bueno, eso no crees, no, es un peligro de entrar en una dictadura argumentando eso para meternos en otra dictadura. Al fin y al cabo, estamos en la dictadura del capital y la dictadura imperialista, donde a mí me gustaría ver esa gente que tan española es con la selección, que defendiera también la soberanía de España en el mundo. O sea, es decir, que no venga el señor Obama o el señor Bush y le diga a Zapatero o a Aznar, o al presidente de turno, lo que tiene que hacer, que es el presidente de España, diga: nosotros nos organizamos como queremos, no como vosotros nos decís. Y a este respecto, pues es muy clara la llamada de Obama a Zapatero para las medidas diversas, la llamada de Merkel a Zapatero, las visitas de la Merkel a Zapatero, y los consiguientes recortes que se han producido, los que se van a producir, y también lo igual es lo que ha pasado con la invasión de Libia, que ha sido precisamente, pues apoyadnos, porque geoestratégicamente es una pieza, una parte muy importante, Estado español, y por lo tanto, pues estos van detrás. Van detrás porque no son más que marionetas del imperialismo, y de hecho cuanto más avanza el tiempo, más se va concentrando el capital en menos manos, pues el carácter de España es más dependiente del imperialismo que imperialista. Es decir, antes explotaba aún en Latinoamérica, pero poco a poco, con los procesos bolivarianos, a los cuales hay que apoyar y apoyamos, pues cada vez tiene menos poder en otros países, y es al revés, depende totalmente del exterior. La OTAN no es más que esa significación, ese significado. Es la alianza imperialista de la que dependemos la población dentro del Estado español, y a la cual nos subyugamos cual gran imperio romano en la época, en la edad antigua, que hacía lo que quería y todos los estados tenían que ser siervos de él, o eran arrasados o amenazados con ser arrasados. Yo insisto también en eso, volviendo a aquella época donde la OTAN era, insisto, que no era solamente el símbolo como un aparato militar que se dedicaba a tirar bombas y a matar personas, sino que la OTAN, la politización en la juventud entre los trabajadores y todo, significaba armamento, gastos armamentos, que el gasto de armamento no se destinaba a la población, a construir escuelas, hospitales, casas de cultura, servicios públicos, etcétera. Porque hoy mismo, pues eso, en la prensa burguesa lees que nos cuesta, no sé si todos los meses, o 15 millones de euros, que en pesetas se me va la cifra. Y aparte de que, me imagino que esa tampoco es la toda la verdad de ese gasto. Esa objeción de conciencia que había antes de no entrar en el ejército, porque sabías que era que la juventud es carne de cañón para ir a pegar tiros a otro país, que dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué? ¿A quién defiendo de aquí? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Estoy defendiendo los hospitales, las escuelas, las casas de la cultura que quiero para mi barrio? ¿O estoy defendiendo al Banco Santander, a Repsol y a las multinacionales, como decía Adrián? O sea, todo eso, claro, era esa época de una gran discusión y politización de grandes teatros, participaba hasta, era muy amplio, era un sector muy, muy plural, donde se discutían estas cosas. Y luego, claro, pues ha venido toda una degeneración de bajar la guardia ideológica y política de la clase obrera, del pueblo, en general, por culpa de partidos que se han plegado, eso, el reformismo y otros, pues que han recogido en parte cierta la dirección política, y me explico, pues con lo que ha pasado con Yugoslavia, ¿no? Donde la OTAN, pues la ha destruido con bombazos, y por mucho que nos engañen, pues ahí ha sido entrar a saco, a repartirse, disolverla, y cada uno pues se han juntado y han dicho esto para ti, esto para mí, Alemania, Croacia, el otro para ti, Kosovo es una pista de aeropuerto allí para aterrizar que la han montado Arabia Saudí. Por ejemplo, eso no se habla nada de Kosovo desde hace años, no sé qué ocurre, si allí mueren de hambre o no, tienen trabajo, pero ¿o qué? Si les ha ido muy bien con la OTAN, y ahora pues todo resulta que ahora parece ser que sí, que tienen un presidente que es mafioso, de narcotraficante, asesino, terrorista, pero bueno, no pasa nada, no hay que intervenir porque eso ya pasó. Todo así, incluso aunque sea un poco lejano, la República Española, ¿no? Aquí el fascismo dio el golpe de Estado y Francia, Alemania, todos esos países tan democráticos dijeron que tú te la apañes, no intervinieron. O sea, que el que quiera cerrar los ojos, que los cierre, pero que la OTAN políticamente, ideológicamente, está al servicio del gran capital, de lo que es ahora ya la fase imperialista del capitalismo, y Europa En estos momentos a mí me da la impresión, bueno, yo entiendo que es así, de que ya que el capitalismo está en una contradicción tremenda de la crisis mundial que hay, económica, ¿no?, y social, y los Estados Unidos con sus problemas internos, pues han decidido repartirse un poco el papel, porque el Obama no llega a todo, ya tiene muchos frentes, y que la Europa imperialista, el pueblo imperialista aquí de europeo, que está claro que es el Sarkozy, que ha dicho aquí yo me pongo a mandar, pero en el pueblo europeo, o sea, yo soy el que mando, y se han decidido repartirse ahora un poco los papeles, ¿no? Yo pego los tiros, lo otro, tú te quedas en la retaguardia, cúbreme políticamente en la ONU, lo otro, las diplomacia, por los Estados Unidos, que van jugando así como a cositas ambiguas, y Francia dentro de la Unión Europea, pues a saco, ¿no? Si hace falta, como sabemos por gente española que está en Trípoli, pues han disparado con aviones allí en hospitales, han tirado bombas. Y eso es lo que está sucediendo ahora en la práctica, ¿no? Sí, respecto a lo de Kosovo, una nota simplemente que Kosovo es el centro europeo de las drogas, es decir, el territorio a través del cual se dirigen a través de mafias la droga, la mayor parte de la droga alrededor de Europa. Y precisamente, y no es casualidad, en Afganistán está la ocupación estadounidense y es uno de los mayores productores de droga del mundo. Y no es casualidad que en Colombia, otro de los mayores productores de droga del mundo, el gobierno colombiano sea un títere directo del imperialismo estadounidense. El que piense que la OTAN está para bien y para defender legítimamente al pueblo, pues está bastante equivocado. Pero bueno, lo que comentabas, Miguel, yo creo que haciendo un análisis un poco más profundo, es que Europa, la Unión Europea, aún no está suficientemente madura como para constituirse como un pueblo aparte de los Estados Unidos, como un pueblo imperialista aparte. Y precisamente por eso aún depende de los Estados Unidos, comparten los mandos, pero a lo mejor el equilibrio de fuerzas interimperialistas puede ir de una manera mucho más... puede avanzar de otra manera y puede declinarse hacia un lado o hacia otro. Y bueno, según el curso de los acontecimientos, parece ser que en esta posición actual de crecimiento puede entrar mejor la Unión Europea que los Estados Unidos. Pero bueno, también en esto hay que ser conscientes de la concienciación que se está haciendo de que somos Europa y tal, y sepamos que si quieren que nos sentamos europeos es precisamente porque la realidad quieren que sea así, que Europa sea una unidad, igual que quería la Alemania nazi, igual para explotar a los pueblos del mundo y saquear mediante el imperialismo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la tertulia, vamos a poner la canción de Sin Dios, OTAN no, y ahora continuamos en Radio La Granja, en Filucho, en 102.9 FM, por internet, en radiolagranja.org. We'll be right back. Seguimos con la tertulia. Vamos a seguir, sí, Adrián, sí, que estabas nombrando todo, o sea, es que muchas veces antes hemos comentado que, claro, la OTAN como industria de armamento, que es primera tecnología, o sea, lo mejor, lo más avanzado, que de ahí luego incluso tecnologías, ya sabéis que el imperialismo la emplea también para las grandes multinacionales, para las grandes empresas. Eso en Afganistán, por cierto, eso está allí, las plantaciones del opio, y qué casualidad, pues ese presidente, todo el mundo sabe que se lleva muy bien con el opio, y se sacan millones y millones de vendiendo droga, que esa droga pues va a parar a las manos de multinacionales y de multimillonarios que están luego, pues eso, si ese dinero va a parar a otras empresas para otras cosas, por ejemplo para centrales nucleares, pero bueno, el que lo quiera entender. El imperialismo no solamente, cuando hablamos del imperialismo y de la OTAN, no son solamente unos soldaditos que están pegando tiros porque se lo mandan los americanos, sino que eso, ahí está en juego, está todo involucrado, interconectado, en las multinacionales, las grandes empresas, que además controlan un gran poder político, económico en el mundo. Cuando he dicho lo de las centrales nucleares, no lo digo por casualidad, porque el General Electric, pues en Japón han montado las centrales nucleares. Todas las empresas de estas del sector de la aviación, del Boeing, de todas estas cosas, que son civiles, pero también son militares. O sea, que son multinacionales poderosas, donde el imperialismo, como puede conseguir el mayor beneficio, lo que decimos los marxistas, la tasa de beneficio, pues es explotando a los pueblos del tercer mundo, teniendo materias primas, como es el petróleo, como pueden ser los fosfatos, de azufre, etcétera, de cantidad de minerales estratégicos, para sus empresas, para sus industrias. Y claro, se van a encontrar incluso no solamente con esos materiales estratégicos, sino con, en el tercer mundo, todos lo sabemos, una mano de obra barata, por supuesto sumisa, inculta, justo pueden saber leer y escribir de la mayoría de estos países. Y claro, pues allí ya lo sabemos, desde Adidas, que te hacen zapatos por 2 euros y los venden aquí a 70 euros. Ese es el imperialismo, es un imperialismo económico-político, y cuando ya los pueblos se rebelan, como en este caso como Libia, incluso como Siria e Irán, y todos nos tenemos que entender que como comunistas que estamos aquí en este programa, por supuesto que entendemos que son países que dejan mucho que desear en cuanto al avance de posiciones sociales hacia el socialismo de verdad, y que la clase obrera no sea explotada también en esos países, pero de ahí a lo que también se están, a que ellos como pueblos soberanos, en este caso con su territorio, con sus riquezas y con sus pueblos, tendrán que decidir ellos el camino que tienen que seguir. O sea, que el imperialismo está hoy ante una crisis mundial económica tan fuerte, pues necesita, o sea, ¿os imagináis que ahora está esto que está sucediendo en los países árabes y donde hay petróleo, no solamente en Libia, dieran saltos cualitativos hacia formas más socialistas, y donde una clase obrera empieza a tener entender de que hay que vivir de otra manera y de que el petróleo es mío y lo nacionalizo? Pues por supuesto eso el capital imperialista no lo puede consentir, porque Estados Unidos ya no podría vivir todos a tutiplén con su cochecito y a pasear y etcétera. Sí, tal como comentabas, Miguel, y luego sobre todo pues que la labor esta de zapa de cualquier tipo de oposición, ya sea en Europa, cuando dejaron que se masacraran los antiguos componentes de Yugoslavia, que solo intervinieron cuando ya había habido matanzas de unos y de otros, y ya, en fin, y ya por vergüenza torera, si es que la tienen. Sin embargo, qué curioso, ¿no? En Libia, como hay petróleo, no se lo han pensado dos veces. O sea, o en Irak, o en o en Afganistán, dada, según las riquezas naturales o según lo que puedan extraer de cada sitio. O sea, la intervención es más rápida, menos rápida, más contundente, menos contundente. Y luego, pues lo que habéis comentado, que comentaba Adrián, por ejemplo, de que Kosovo es un centro de paso de muy importante, un puerto de entrada muy importante de droga en toda Europa, es que hay que recordarles a los oyentes que Kosovo al día de hoy, por mucho que lo hayan reconocido Alemania, Estados Unidos, etcétera, es un país artificial y contenido por las fuerzas de la OTAN. O sea, Kosovo, el que se quiere informar un poco históricamente, es la madre patria de Serbia, con lo cual los serbios están aguantando pues porque tienen una bota encima que es la OTAN. Pero si no, reclamarían ese territorio por las buenas o por las malas, no nos engañemos. Pero claro, interesaba que hubiera un estado satélite artificial por intereses bastardos y al servicio del capitalismo, del imperialismo, de oscuros intereses y que mejor gendarme para ello que las tropas de la OTAN. Yo, aprovechando que estoy aquí en los controles y demás, estaba buscando la página de la OTAN, en la cual es muy bonito todo. Parece que las guerras no matan gente. No dudéis en echar un vistazo. Y estaba intentando buscar a ver cuáles son las intervenciones que ha hecho la OTAN, porque yo ahora mismo me estaba acordando de la de Yugoslavia, apoyada por un brutal despliegue mediático en favor de la intervención, la de Kosovo, otro tanto de lo mismo, la de la OTAN, o sea, la de la OTAN en Afganistán, y la de Libia. Y vemos como en todas estas no se ha producido una intervención de la OTAN sin un apoyo mediático previo muy brutal. O sea, como han conseguido, como la OTAN trabaja en base a los grandes medios de comunicación, o sea, que no interviene de una manera directa, sino que lo que hace es ir preparando el terreno, como toda intervención, cuando se buscan intereses económicos, no intereses sociales, pero los intereses sociales no necesitan ser vendidos, se cumplen y ya está, tú los vas a defender. Entonces, como la OTAN, como los medios periodistas, necesita crear una opinión a favor de su intervención. Sí, nada, muy, muy brevemente, es que es una lección que he aprendido muy duramente cuando la guerra de Vietnam, cuando había libertad de prensa y aquello les castigó muy duramente y tuvieron mucha protesta interna, y han aprendido de aquello y ahora usan también no solamente la campaña bélica, sino la campaña mediática y de información. Sí, yo para concluir quisiera, no es el todo romper con la conversación, con la tertulia que se ha mantenido, sino dejar clara una postura que mantiene este partido, que es el PCP, que se está intentando confundir y manipular por parte de organizaciones supuestamente de izquierdas, supuestamente anticapitalistas, socialistas, revolucionarias, pero que en ocasiones podemos observar perplejos, la verdad, porque confiábamos más en ellas que están del lado del capitalismo y del imperialismo. Estas organizaciones nos acusan de apoyar a Gaddafi y nada más lejos de la realidad. El PCP en ningún momento se ha mostrado a favor de Gaddafi, siempre ha tenido una postura muy crítica con su gobierno, principalmente en los últimos años, que era un despiporre de pactar con el imperialismo por parte de este gobierno. Pero igualmente el PCP entiende que hay que hacer un análisis concreto de la situación concreta, y que este análisis en estos momentos es de criticar la invasión imperialista de la OTAN en Libia, y de no decir en absoluto si Gaddafi es bueno o malo. Ya habrá otro momento, y evidentemente si Gaddafi sigue o si se mantiene, este señor tendrá que cambiar sus posiciones viéndose obligado por el panorama internacional. Y la verdad, la situación en Libia antes de esta guerra no era como en Egipto o en Túnez, que las masas se rebelaron contra el dictador imperialista. No era así porque por eso han tenido que intervenir, si no se hubiera caído solo. No nos creamos las mentiras de los medios de comunicación, no nos creamos las mentiras de ciertos grupos pseudoizquierdistas que no tienen apenas algo de izquierda ya. sumándonos a la invasión imperialista de Libia y ya criticaremos a Gaddafi cuando haga falta. En estos momentos mantener unas dobles posturas, unas ambigüedades favorecen al imperialismo y justifican su invasión. Hay que ponerse a la dictadura imperialista de la OTAN, hay que ponerse a la invasión imperialista de la OTAN y este es el momento para decirlo. Y esta es la postura que asume el PCP. Y nada más, simplemente quería dejar claro eso porque se oyen cosas en algunos sitios que aparte de que desfiguran la realidad, lo dan la realidad del imperialismo, que esto no deja de ser una lucha de clases y solo hay dos visiones, la que favorece a los trabajadores y la que favorece al gran capital. Y bueno, con esa tertulia terminado el programa Unidad y Lucha de hoy. Esperamos que os haya gustado el programa y nos volvéis a escuchar la semana que viene. Ya sabéis que los jueves de 8 a 9 de la tarde. También os recordamos que si queréis podéis escuchar el programa en nuestra web. Esperamos que se haya grabado a pesar de que ha habido unos fallos técnicos. Subiremos la grabación a la web en los próximos días. Un saludo de todos los que hacemos el programa del PCP y los CJC en Aragón. Os dejamos con el siguiente programa en el 102.1 FM, Radio La Granja. Salud y lucha, camaradas.